Les acuerdo de tu desván. Los libros pululaban y hablaban solos. Hablaban de híbrida de la cultura híbrida. No callaban. Y hablaban de lo que no se podría hablar de otra manera. De lo cierto de los concretos. De lo erigido de los hechos. De lo no canónico de los certeros sin desfase en las creencias. De lo pulcro de los acuerdos. El desacuerdo de tu desván. Del acuerdo de tus desfases, de lo insoluto de los presagios, de lo no canónico de tus cimientos, de lo polimorfa de tu fe, de la pluralidad de tu añejamiento, del buque de tu licor, del acuerdo de tus desfases, de lo insoluto de tu fe. De los acuerdos de tu piel, de la sangre es el tiñado, de la fealdad de lo imprudente, de los hechos es el desdén, de la eclosión de lo nuevo y nuevo, de la virtud de lo de ayer y de lo de hoy, que es de tu rezago que ha sido cortado de tajo, que es de tu sangre que se plasma en el porvenir. Los libros pululaban y hablaban solos. Hablaban de híbrida de la cultura híbrida. No callaban y hablaban de lo que no se podría hablar de otra manera. De lo cierto de los concretos, de lo erigido de los hechos, de lo no canónico de los certeros sin desfase en las creencias, de lo pulcro de los acuerdos, el desacuerdo de tu desván. De qué.